al amanecer y el viento entra en las rendijas, avivando las cenizas del deseo, y un sueño de pasión palpita el centro de mi alma. Inunda mi ser tocando en lo más profundo, confundidos entre mundos sin tiempo, cálida humedad bordeando aquel nuevo abismo, buscando a la deriva tus besos. Como la sal que me da vida, agua que quiere correr, busco en mis manos la esquina de tu piel, cada caricia y cada abrazo, tu beso de miel, buscando a la deriva tus besos al amanecer. Cuidar tu eterno sueño de arboledas, mecidas en su canto de recuerdo, un camino de amor atesora aquel ocaso. Cada abrazo, tu beso de miel, buscando.